quedó constituido el Comité Preparatorio de la Prefectura Kunma de Japón por el aniversario 105 del nacimiento del presidente Kim Il-sung y el 75 del dirigente Kim Jong-il. El comité naciente decidió celebrar estas fiestas significativas con diversas actividades culturales. Por otra parte, se constituyó en fecha reciente el Comité Preparatorio del Departamento de Kyoto de Japón por el aniversario 105 de natalicio del presidente Kim Il-sung.